La Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Internacional SEG organiza la primera edición del ciclo de conferencias UISEC que inician en octubre de este año y concluyen en febrero del 2019. Estas charlas están dirigidas a estudiantes y otras de ellas están abiertas al público. Las conferencias tienen como objetivo transmitir experiencias anecdóticas en charlas de arquitectura para que los asistentes al evento puedan adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos a proyectos tangibles. Para conocer más sobre este tema, hoy nos acompaña Néstor Yorca Vega, decano de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de esta universidad. Muy buenos días, decano, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar conociendo sobre este ciclo, pero algo que debería conocer también las personas que desean participar en esto, es que las personas que se darán cita a este ciclo de conciertos, uno de los requisitos fundamentales es conocer, acercarse a la realidad ecuatoriana. Sí, así es. Buenos días de nuevo. Bueno, es un ciclo de conferencias y de talleres. No tendremos conciertos por ahora, porque es una visita de arquitectos. Perdóname, que yo dije conciertos, dije talleres y... Sí, bueno, no pasa nada, muchas gracias. Quería explicar justamente este tema. Es una visita de varios profesionales de muchas partes del mundo, entendiendo que siempre en Quito ha sido muy llamativo, ha sido un lugar en que a las personas de otros sitios les ha gustado venir porque hay unos intereses particulares, ¿no es cierto? Quito tiene unas características geográficas, climáticas, de estar en la mitad del mundo y además en estos nuevos desarrollos en los que en los últimos años Quito ha salido a la palestra de otros círculos culturales. Lo que nosotros quisimos como universidad fue que estas personas, en vez de venir, como naturalmente vienen, a estar uno o dos días y dar charlas y que sean recibidos por su gran conocimiento, es pedirles una pausa, decirles que tienen que venir a entender el contexto quiteño y que la universidad pueda acompañarles en ese conocimiento para que puedan estar durante más tiempo. Entonces, el diseño de estas charlas no sucede durante una semana o un ciclo muy corto, sino a lo largo de todo el semestre. De una forma más pausada y más controlada, nos van a visitar, van a conocer el contexto ecuatoriano y nosotros les vamos a acompañar en ese conocimiento. Mientras eso sucede, va a haber ciertas actividades, unas muy puntuales como charlas, que normalmente suceden, unas para estudiantes, otras más abiertas al público en general, y fruto de eso tenemos una sociedad con el Colegio de Arquitectos para que nos presten su auditorio y también con la empresa constructora Álvarez Bravo para que nos ayuden a difundir esto en el medio profesional, y otros que son talleres para tener un conocimiento metodológico, es decir, entender sobre algún tema específico en el que normalmente sí ya orientado para alumnos de cualquier universidad que se dedique a la arquitectura, puedan tener estos pequeños talleres para adquirir estos conocimientos. Entonces, un ciclo que en vez de pensar en unas fechas muy cortas, es de un largo alcance. ¿Cuáles son los temas que van a topar? Son multidisciplinarios, la verdad, y justo parte del discurso de esta construcción de estas charlas tiene que ver con esa idea de que la arquitectura está comenzando a mudarse a otros ámbitos. Entonces, nuestro primer visitante, que se llama Mark Stanoff, que ya está aquí de la Universidad de Cambridge, lo que hace es hacer analogías sobre otros espacios de los que se han hecho espacios autónomos o mediciones, por ejemplo, sobre el uso del recurso de agua o de energía, pero su aplicación desde la arquitectura. Luego tenemos gente de las oficinas muy grandes de arquitectura como OMA o como BIG o como Barty Bradke, que lo que hacen es entender cómo la ciudad de Quito está buscando siempre este nuevo desarrollo, esta búsqueda hacia proyectos, digamos, de primera línea, y quieren entender cómo puede ser una aplicación contextualizada de estos grandes proyectos que vemos que es un poco una nueva onda del desarrollo de arquitectura de Quito. Y hay gente, por ejemplo, del estudio Grama y de Super Uber de brasileros, que lo que van a hacer es conjuntar la arquitectura y las nuevas formas de mirarla desde temas virtuales o mediáticos. Y también tenemos gente de Suiza y de Alemania que lo que van a hacer es contextualizar desde unos ejercicios alpinos, por ejemplo, desde otras analogías de la geografía de otros lados, como los Alpes o como sitios más escarpados, ver cómo podríamos usar la cordillera andina de una forma análoga, digamos, de estos recursos. Entonces, tiene que ver con tecnología, con gráfica, con formas de nuevas aplicaciones de arquitectura y con relaciones con un contexto escarpado. Ahora, arquitecto, una de las cosas que viene de Cambridge, una de las propuestas es un poco hacer una analogía con África. A ver si es que nos puede comentar por qué este tema. Sí, claro. El primer visitante que viene, como le digo, se llama Mark Stanoff, es un arquitecto profesor de la Universidad de Cambridge, que lo que le interesó a él fue replicar ciertas aplicaciones de unos ejercicios que él hizo en el norte del África. Le explico brevemente. Son unos pequeñas arquitecturas o pequeños edificios que son autónomos. Entonces, son capaces de recibir o de producir la energía suficiente, de recolectar el agua suficiente, para poder hacer construcciones en sitios alejados. Entonces, de esa forma... O sea, rurales. O rurales, o digamos, los super rurales. Es decir, cuando se hace estas colonizaciones de espacios, que en Ecuador tenemos muchas, trayendo un poco de la ciudad hacia el campo, el tiempo dice que eso está mal, digamos. O sea, al final del día, una vía de adoquinada o una construcción de hormigón no siempre es la mejor respuesta para un sitio alejado. Y de esa forma vamos a hacer unas pequeñas prácticas en la Amazonía, porque la universidad tiene una estación científica en Limoncocha, en el norte de la Amazonía, de cómo replicar, llevado al contexto amazónico, con las características tropicales, con las características de humedad que tiene, con la misma lectura de cómo está conformada la sociedad en esa zona, de estos grupos sociales, cómo poder llevar esta arquitectura menos invasiva, una arquitectura más autónoma, sin tener que llevar la ciudad hacia el campo. Entonces, Marc está muy relacionado con eso. Y vamos a hacer un ejercicio previo con esto, con las mismas prácticas que hace él, también relacionado a los sistemas productivos, porque la arquitectura es un resultante de una forma en la que funciona la sociedad, y mientras más sensible sea a las lógicas que tienen, o productivas o sociales, la arquitectura responde mejor. Vamos a hacer un primer ejercicio en el mercado San Roque, aquí en Quito, en el que ya fuimos, ya llevamos un par de días visitándolo, asociándonos con prácticas que ya han existido aquí antes sobre la lectura de San Roque, porque San Roque se ha estudiado muchísimo, y además son, yo creo que las personas que trabajan en San Roque son unos luchadores, son unas personas que han mantenido su estatus, digamos, por una fuerza propia, de ver cómo les podemos ayudar a potenciar esa misma naturaleza productiva que tienen allí. Entonces, la idea de Marc es eso, traer este estudio que viene del África y mirar cómo podemos volverle local. Una de las cosas también es que se topará dentro de este ciclo de conferencias, por ejemplo, todas las situaciones que ha vivido Ecuador, desde los desastres, terremotos, donde se deja quizá tanto esta estructura del hormigón al 100% y se da viabilidad a otros materiales. Sí, en eso le puedo explicar, justo es un tema que no es puntual. La universidad ha creado un sistema de ciencias estructurado, y dentro de ese sistema de ciencias cualquier actividad que suceda, incluido este ciclo de lecturas, son parte de procesos de investigación de largo alcance. Uno de esos dentro de la Facultad de Arquitectura es el estudio de la vulnerabilidad sísmica y de cómo estos ejercicios de visualización de la vulnerabilidad que sucedieron en esta famosa semaforización después del 16 de abril del 2016 no dieron unos resultados coherentes. Entonces nosotros nos hemos empeñado en hacer capacitaciones y hacer herramientas de medición de la vulnerabilidad sísmica desde los alumnos y desde ejercicios para poder transmitirlo, en este caso con la Cámara de la Construcción y con el Colegio de Arquitectos también, dentro de unas investigaciones puntuales y estructuradas de la facultad. Las personas que van a venir de afuera van a usar este discurso de primero tener herramientas para medir la vulnerabilidad y luego de esta conciencia plena de que en Ecuador tenemos que saber que la arquitectura o cualquier construcción que se haga tiene que partir de ese filtro. Tenemos vulnerabilidades de muchos tipos, no solo de la sísmica, sino desde las mismas prácticas profesionales, desde construir bien y de lo que acaba de decir usted, la posibilidad de elegir el mejor material o el mejor sistema constructivo para una zona. Es mucho un tema de estudiar el contexto. Arquitecto, cuando se acerca pues ya este ciclo de conferencias, pues quisiera que nos diga a quién está dirigido y cómo ser parte de este ciclo. Sí, tenemos una página web que se llama uisecls.com. Allí están designados todos o descritos todos los diferentes eventos que va a haber, como le digo, hasta final de semestre, hasta febrero del 2019, en el que están descritas las charlas, los talleres, a quién están dedicados. Claro, para los estudiantes de la universidad es gratuito, para estudiantes que sean referidos por la ONEA, porque la Asociación Nacional de Estudiantes de Arquitectura también nos está acompañando en esto, ha habido mucho interés de su parte de difundir, y ahí dice en algunos casos a quien nos resulta gratuito y que tiene que ser un pago menor. El pago mayor por el taller más grande es de $60, es decir, la universidad no ve esto como una intención de hacer negocios, sino como una necesidad de hacer una difusión de este discurso, de un recorrido más largo de la gente que viene a visitarnos. Allí en esa página, en la ubicls.com, puede cualquier persona inscribirse, tiene todo el semestre, hay talleres que ya van a suceder a partir del día miércoles, ya es la primera charla, y el inicio del primer taller que está relacionado a este ejercicio de San Roque que le estoy comentando, pero tienen todo el semestre para mirar, ya les digo, múltiples temáticas, múltiples capacidades de acercamiento, y además, inclusive, si hace falta, una persona puede contactarse si tiene un interés específico para conocer uno u otro arquitecto, porque ellos están absolutamente abiertos a conocer toda la experiencia de aquí. Su discurso o la razón por la que les trajimos es que quieren conocer el contexto y a la gente del Ecuador. ¿Hay disponibilidad de los talleristas, por ejemplo, para que sean convocados por otras universidades para las carreras de arquitectura? Sí, así es. Eso nosotros, como le digo, como no es un tema de buscar dinero de este recurso, lo que hemos hecho es pequeñas sociedades. Entonces, por ejemplo, ahí van a ir a Guayaquil algunos, van a ir a Cuenca otros. Hay la posibilidad de que unos en específico vayan al Uruguay porque ha levantado cierta curiosidad este hecho en otras universidades, y solamente es un tema de que nos acerquemos, que se contacten y coordinemos. Nosotros no les estamos guardando en un cofre a esta gente, porque esta idea del experto que viene no es la que nos interesa, sino de alguien que venga y aprenda sobre el contexto ecuatoriano. ¿Hay descuento, por ejemplo, para estudiantes de otras universidades? Sí, mientras estén referidos por la ONEA, y en ese caso ellos tendrían que escribir a la ONEA para poder ser referidos de su parte, tendrían descuento. También para profesionales, para arquitectos e inclusive por ciertas temáticas, gente de diseño gráfico y diseño multimedia, a través de un convenio que hicimos con la Metro, también pueden tener descuento y también pueden acercarse a ciertos talleres. Bueno, queremos agradecer nosotros a nuestro invitado del día de hoy, el decano de la Universidad de la SEC, Néstor Yorca Vega, que nos ha acompañado el día de hoy para invitarnos a este ciclo de talleres, que usted ya puede inscribirse en la página de la universidad, y que serán hasta el mes de febrero de 2019. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenos días.